Órale, pues tenemos esta canción. Y esto se llama Matamoros 6. Vamos, dice. Matamoros 6. Cantarle a Matamoros, a esta bella tierra que me ha dado todo. Y orgulloso digo que es en donde yo nací. Hoy quiero cantarle a Matamoros, de su gente que lo hace tan hermoso, porque es el lugar que siempre quiero yo vivir. Por sus playas que las acaricia el mar, la industria que lo hace progresar, su futuro y su museos lo enriquecen más. Hacen especial como las del charro, que no hay nadie igual. En su feria viene a ser algo sensacional. Matamoros es, Matamoros, Matamoros es la ciudad que cuando es afuera tú no extrañas su ambiente y candidez. Matamoros es, Matamoros, Matamoros es una donde existen lindas cosas y de todas lo más bello es sin duda su tierra que me ha dado todo. Y orgulloso digo que es en donde yo nací. Hoy quiero cantarle a Matamoros, de su gente que lo hace tan hermoso, porque es el lugar que siempre quiero yo vivir. Por sus playas que las acaricia el mar, la industria que lo hace progresar, su futuro y sus museos lo enriquecen más. Por sus fiestas que lo hacen especial, como las del charro, que no hay nadie igual. Y su feria viene a ser algo sensacional. Matamoros es, Matamoros, Matamoros es la ciudad que cuando está fuera pronto extrañas su ambiente y candidez. Matamoros es, Matamoros, Matamoros es una donde existen lindas cosas y de todas lo más bello es sin duda su ustedes. Nuestra música esta noche, queremos que disfruten.